La comunidad mapuche, Huayllán Mapu, ha comenzado a partir de la madrugada de hoy un proceso de recuperación de tierras ancestrales, las cuales han sido arrebatadas en forma violenta por colonos de este lugar, y la comunidad fue desalojada hace 20 años atrás, donde se comenzó todo un proceso de ver legalmente cómo se dio esta situación. Y simplemente las autoridades, ya sea de CONADI como del gobierno, no han dado respuesta satisfactoria durante todo este tiempo. Por lo tanto, en plena conciencia de lo que significa este proceso y haciendo valer los derechos ancestrales y los derechos humanos como pueblo originario, se comenzó esta recuperación y esta reivindicación de las tierras que por muchas generaciones le ha pertenecido a las comunidades mapuches de este territorio.